Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos una vez más. Silvio, ¿cómo estás? Una vez más, nos hacemos presente en este viernes, pre-carnaval, porque todavía no empezaron los carnavales, así que es pre. Cuando terminen, diremos post-carnavales. En la época que el rey Momo aparece y las distancias sociales se acortan un poquitito. Stand by me, and darling, darling, stand by me. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio y toda la información que no sé si necesitas, pero que te va a venir bien tener. Siempre viene bien tener esa información que brinda La Retaguardia. Y además recordemos que en el canal YouTube quedan grabados todos los juicios de lesa humanidad que desde hace más o menos un año y pico está encarando esta radio. Y mañana a las 12, cruzando el gran charco que se formó por una vez por una lluvia y que separa Liniers y Mataderos, nos transmite AM690K24, una radio como a vos te gusta, de la mano de Sebastián Gómez Antelo. Obviamente nos podés encontrar en Instagram como a toda persona de bien, Silvio. Radio Mis Hijos o Mis Hijos Radios, ahí estamos. Podés seguirnos, mandarnos mensajes, notificaciones, historias. Reels, que no sé muy bien qué es, pero manda muchos reels. Un programa, Braulio, cargado de entrevistas hoy. Mira, mira, te muestro esta alforja. Mira, acá está una de las primeras que va a ser con el señor Carlos Paz. ¿Lo dejamos presentarse a él o vamos anticipando quién es, Braulio? Todavía no se puede presentar porque acá me informan de producción que está comiendo sanguchitos en la parte de abajo de la radio. Que encontró, digamos, del programa anterior, debe ser, había una docena de sanguchitos de migas, así que todavía no se puede presentar. pero a nuestros entrevistados nos gusta alimentarlos y brindarle hospitalidad, que como recordamos siempre en el programa, es anterior al estado. ¿Cuál es el pronóstico, Silvio? ¿Cuál es el pronóstico, Silvio, para este fin de semana? Taludes en las autopistas, 25 de mayo y Richieri, muchos taludes con, o esperemos, más árboles plantados. Un sitio ideal, Braulio, para plantar árboles. Habría que comunicárselo a nuestra querida amiga María Angélica Di Giacomo, de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles, así que también cambiarse el nombre y poner Vamos a Plantar Árboles en los taludes. ¿Qué es un taludo? Un talud es esa bajadita que está a los costados de las autopistas, que a veces te dan ganas. Sí. Fuera una pequeña sierra en la ciudad, te dan ganas de escalar, pero bueno, cuando llegas a la autopista se te pasan estas ganas. Y ahí es muy un sitio, claro, muy bueno para plantar, por la escorrentía que se forma. En las lluvias se retiene bastante el agua, el lugar, y los arbolitos que se plantan pueden crecer. He plantado ahí Comuna 7, que es justo el lugar de donde viene nuestro entrevistado, varios árboles ahí en la plazoleta Tupac Amaru, en la autopista que está arriba de la rotonda. Muy bien. Una bien, tífana. Estamos en Mis Hijos Están con el Padre y ya estamos en comunicación, casi el árbitro pitando que comienza la entrevista. Silvio, mucha expectativa en este programa de radio en este momento. Muchos audios amontonados en la boca del túnel, Braulio. La hinchada visitante está tirando. Ah, no, está tirando MP3. Qué desperdicio. Los MP3 desperdigados atrás del arco que da a la tribuna visitante, la Luis Angió, que hoy se muestra realmente muy llena, Sí, sí, sí, la tribuna visitante de este programa bastante nutrida, a decir verdad. Pero ya está ahí elongando el entrevistado, está elongando, a punto de salir. La hinchada no deja de pedir. Carlos, ole, ole, ole, ole. Carlos, bien. Nos hace la indicación y está entrando, ahora sí, saliendo por el túnel. Muy buenas noches, Carlos Paz, ¿estás ahí? ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias. Silvio Florio, Braulio Domínguez y Nacho Álvarez en Operación Técnica te dan la bienvenida. Mis Hijos Están con el Padre. Muy bien. Bueno. Vos sos integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, como Angélica Di Giacomo, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya venimos trabajando, integrándonos la problemática desde el año 2017, ¿viste? Con este grupo de gente que, bueno, estamos tratando de cuidar en la medida que se puede el arbolado. ¿Cómo es esto de cuidar en la medida que se puede el arbolado? Y porque en realidad el arbolado lo tendría que cuidar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El arbolado es, primero, es un arbolado público, por más que esté en el frente de cada casa o en un parque. El responsable principal es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la dirección de arbolado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace años que no está funcionando como corresponde. Parece que la gente idónea que había en su momento se retiraron, se jubilaron, se murieron, y han de alguna manera implementado un sistema en el cual nosotros vemos que hay actividades de jardinería, y jardinería hasta de rudimentaria, ¿no? Es decir, no conoce muy bien de arbolado, tal es así de que insisten con podas por diferentes inconvenientes que no son justificados. Y me dio como que la vecindad, cuando ve que, por ejemplo, hay una luminaria que está mal instalada encima, ¿no? Es decir, está en una columna y la columna está al lado del árbol y no se ve, y van y te manda la cuadrilla a prácticamente transformar el árbol en un perchero. Es decir, le sacan todo lo que vendría a ser un porcentaje importante de copa y los árboles se terminan transformando, como digo yo, en percheros, ¿no? Pierden la claro. propiedad fundamental de tener una forma de árbol, y algunas especies las transforman todas en palmeras, digamos. Ya sabemos que las especies tienen diferentes formas en cuanto a su desarrollo de copa, pero si los terminan podando como para dejar que la luminaria que está al lado por lo menos pueda llegar a verse la lámpara, todo está atentando contra la vida del árbol. Por eso digo, nosotros tratamos de hacer lo que se puede, porque en realidad no es una función netamente del vecino el estar de esta organización, pero hay muchos vecinos que dicen, mira, estamos escuchando la motosierra porque vienen a podar corredores completos, una cuadra completa, porque hay quejas de gente que con razón dice que no se ve, pero el problema no son los árboles, sino son las luminarias mal instaladas, y que es otro capricho que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo quiere, digamos, corregir. ¿Sí? Claro, claro. Otro tema, porque queremos consultarte a ver si llegás a tener algo de información. Sabemos que a veces es incluso muy difícil acceder a los datos de las planificaciones que tiene el gobierno de la ciudad. En otro programa de esta radio, Luis Angió entrevistó a Jorge Elger, que dijo que hay parte de un proyecto de un metrobús que pasaría por la avenida Directorio. Esta sería la fase 2 del proyecto, que todavía no empezó la parte 1, así que, digamos, todavía falta bastante. Uh-huh. Que incluiría cortar una parte del Parque Avellaneda, incluidos sus árboles, digamos, la que linda con Avenida Directorio. ¿Vos tenés algo de información sobre esto? Sí, tengo la misma información que este vecino Jorge Elger. Sí. Este proyecto de Metrobús es un proyecto caprichoso, injustificado, bueno, porque me voy a remitir a la pregunta que vos me hiciste, ¿no? Pero es un metrobús que no se justificaría ni siquiera por Directorio, ni siquiera por Alberdi, ni siquiera por Avenida Provincia. No hay una problemática de congestión de tránsito. Ahora, si hubiese la problemática de tránsito y sería necesario hacer el metrobús, encima nosotros nos opondríamos a lo que justamente vos me estabas preguntando, porque en Avenida Directorio quieren hacer un ensanche de lo que vendría a ser parte de la avenida, y para eso van a tener que tocar vereda y van a tener que talar árboles. Y estamos hablando de árboles que no son palitos de escoba, sino son especies desarrolladas que tienen... Sí, hermosos ejemplares tiene el parque, sí. Claro, estoy hablando de lo que vendría a ser del árbol de alineación sobre la vereda de la línea de Avenida Directorio, ¿no? Sí, ahí cerca de la Calecita, esa parte hermosa. Bueno, incluso donde está el vivero del parque. Claro. Digamos, yo quise hacer la salvedad porque si se justificara hacer una obra de Metrobús, también esto sería una locura. Porque hay una deficiencia de verde en la ciudad muy importante. Han sacado, por hacer un Metrobús, en la zona del Bajo, ahí en Avenida Paseo Colón, intersecciones de Humberto Primo, Avenida Garay, incluso más allá hacia Martín García, han sacado como 70 árboles de plátanos. Injustificadamente, porque tranquilamente podían haber dejado como si fuera un bulevar, una dársena, y haber hecho una traza de Metrobús salvando esa especie, porque ya estamos hablando también de árboles de casi de 100 años, que tienen muy buen rendimiento de oxigenación o de purificación del aire, digamos, de la contaminación que estamos padeciendo, además de la sombra, ¿no? Pero en este momento, en la Avenida Directorio, ese es, digamos, el... No quiero decir el proyecto porque en realidad es un capricho, pero ese es el capricho. Sí, y vamos a tratar de que esto se pare, que no lo hagan, que den marcha atrás, que se den cuenta de que están siendo asesorados por gente que no piensa, que no aplica el sentido común, más, como dije, que es una obra de metrobús faraónica, innecesaria, y tal es así de que en una etapa de metrobús por Alberdi quieren llegar hasta Avenida General Paz, y como Alberdi en esa gran traza es este doble mano, quieren angostar veredas y encima sacar árboles. Estamos hablando de arriba de la altura del 6.000, ¿no? 5.700, 6.000. Sí, la radio está justamente en esa zona, así que sí, conocemos. Claro, bueno, ustedes, a los oyentes, le pueden dar fe de que el arbolado tampoco es de sobra, no es un bosque. Si lo fuera, bueno, claro. No quiero decir que está bien, pero es una zona donde se está arbolado. Entonces, no se justifica el metrobús, vas a sacar vereda, vas a sacar árboles, y todo para qué, para un negocio, para darle, no sé, es una caja recaudadora o vendrá el dinero después para una campaña electoral, ¿viste? Porque no hay lógica. Claro. Nosotros estuvimos tratando de buscar una lógica, sí, ahora, nosotros estuvimos tratando de buscarle una lógica a esto y no la podemos. Escucho. Sí, que estamos con poco tiempo, pero igual no quería dejar de hacerte una pregunta. Pero, que la otra vez difundimos en el programa una información de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que nos había llegado, que en Costanera se habían plantado 800 y pico de árboles y que habían sobrevivido una cosa así como 7. ¿Esto es así? Sí. En la zona de Costanera también hubo una extracción de tipas, ¿no? Si mal no recuerdo, la avenida se llama Rafael Obligado, la que bordea el aeroparque. Y justamente una obra de infraestructura importante, han angostado por supuesto veredas para ensanchar para ensanchar en realidad la lo que vendría a ser la operatividad del aeroparque, ¿no? Y las tipas esas algunas las extrajeron, la maniobra no se hizo en forma profesional porque las cargaron en camiones semi, el tocón de tierra perdió parte de las raíces. Muchas se secaron y los árboles nuevos que plantan no sobreviven. La verdad, nosotros hasta lo vemos acá en el barrio. A veces, por alguna razón, tienen que sacar un ejemplar que está seco o que, bueno, tuvieron que hacer una entrada de garaje justificada y no se podía hacer otro tipo de solución. Y el árbol que ponen no lo cuida nadie. Es decir, se termina secando. Es decir, por eso te digo que en la parte de arbolado de la ciudad y hay gente que no es idónea, que me disculpen, no son los Carlos Tais que necesitaríamos, ¿no? Que son especies exóticas que no conocen el terreno. No, es que aparte, Silvio... pero aparte es una ciudad que podía haber tenido un arbolado mucho más lindo del que hoy tenemos y por diferentes problemas lo estamos lamentablemente perdiendo. Escucho. Bien, Silvio. Uno piensa, Braulio, Carlos, que un día de un viejo árbol es un día como todos, pero no, un día de un viejo árbol es un día del mundo, decía el gran Haroldo Conti en una de sus novelas. Carlos, tenemos poco tiempo porque tenemos que pasar a otra entrevista. Lo que te proponemos es seguirla en otra emisión porque este es un tema muy interesante que está relacionado también con el cambio climático, la necesidad de oxigenación en las grandes ciudades, pero teníamos pendiente una entrevista que tenemos que pasar. Te agradecemos mucho la presencia del programa. Les pido disculpas por haberme extendido y a sus órdenes. No, por favor, Carlos, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Por supuesto, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bien, escuchamos entonces el, por esta vez breve, pero ya habrá otra ocasión, testimonio de Carlos Paz, integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Mis hijos están con el padre. Un programa de desinterés general que hace dedo por la ruta de los audios. Con la conducción de Braulio Domínguez, aportes al margen de Silvio Florio y un variopinto grupo de colaboradores generalmente mal pagos. Mis hijos están con el padre. Los viernes a las 22, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mi nombre es Martín Carrizo, de la zona de Gran Buenos Aires, zona oeste, en Moreno. Participo en una organización que se llama Pariendo una Nueva Sociedad. Y bueno, desde ahí también articulando y participando en diversos espacios militantes y por distintas causas también. Muy bien, Martín, me comentabas fuera del aire que iban a participar de una convocatoria y movilización por una marcha plurinacional del agua. ¿Podés explicarle a la audiencia qué significa esta gran movilización? Bueno, mirá, nuestra organización aborda muchísimas problemáticas. Nosotros tenemos un enfoque, digamos, integral, ¿no?, de todos los problemas que venimos sufriendo en las poblaciones en los últimos años de nuestra sociedad. Y bueno, uno de ellos, lógicamente, desde el 96-97 aparecen en nuestros escritos las primeras preocupaciones con el tema ambiental, ¿verdad? Lógico que en ese momento no estaba tan sobre el tapete el tema, pero ya lo mirábamos con preocupación. Bueno, eso nos ha hecho siempre tenerlo como uno de los temas principales dentro de lo que entendemos que tenemos que sembrar conciencia y parte de la organización para revertirlo y para... Básicamente hoy, por lo que dicen los científicos, lo que dice la ciencia y muchas otras voces en el mundo, estamos en un momento muy, muy crítico y muy límite con respecto a la posibilidad inclusive de la extinción misma, ¿no? Hoy ya es una defensa de la vida misma, ¿no? Esto que asumimos en la militancia ya no es ni siquiera una cuestión de salvar al ambiente o la humanidad, sino que ya estamos hablando de la posibilidad de extinción masiva, bueno, de una cantidad de problemáticas que realmente te cobran una magnitud nunca antes vista. Y en ese marco participamos en varios espacios. Uno de ellos es la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Y en esa construcción, lógicamente, también apoyamos y vamos a acompañar la caminata por el agua, la tierra y la vida que se da en Cosquín y tantas otras luchas, ¿no? Venimos también desde ahí acompañando las luchas de Andalgalá, bueno, una cantidad de problemáticas que por ahí se manifiestan de forma concreta en algunos territorios, pero que para nosotros tienen un hilo invisible, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, que comunica todas esos problemas y que tiene que ver con la forma en que producimos y distribuimos lo que producimos, ¿no? Ahí va, vamos surciendo este hilo invisible. ¿Qué sucede? Acá quizás me pongo un poco autorreferencial. Cuando salimos a nuestro territorio y queremos empezar a hacer redes con territorios que están un poco más alejados, pero ¿cómo vivís esa tensión con los impactos ambientales en tu propio territorio? ¿Cómo lo articulás con otras luchas? Bueno, eso es una preocupación permanente. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos un montón de problemáticas ambientales que inclusive muchas de esas no se viven como tales, ¿no? La misma sobrepoblación y aglomeramientos en las grandes urbes ya de por sí tienen infinidad de problemas ambientales. Tenemos en Buenos Aires, bueno, Arsénico con el agua, digamos, no sé si vale enumerarlo, pero, por ejemplo, hace poco participamos acá en General Rodríguez del Encuentro Regional de Pueblos Fumigados, ¿En qué sentido? No porque quizás estemos directamente siendo, digamos, víctimas de la fumigación, pero entendemos que es una problemática que de alguna u otra manera nos pega, porque eso está en los alimentos, ¿no? Etcétera, etcétera, en el agua, en las napas, con lo cual el trabajo de articulación es un trabajo de hormiga y un trabajo que a veces parece gris y que no da frutos, pero que entendemos imprescindible hoy, ¿no? Eso de poder ir tejiendo y uniendo las distintas expresiones de las problemáticas y llegar a ese eje común y que nos dé una estrategia común de lucha. Eso también presupone una concientización, ¿no? Nosotros en particular hacemos mucho eje no solo en la formación nuestra, sino también en los espacios que nos permitan el debate con vecinos, con vecinas, con compañeros y compañeras de laburo, y replicarlo y ampliarlo en forma de ir tomando conciencia sobre los problemas. Muy bien, acá Braulio te saluda, Martín también. Braulio, ¿cómo estás? Muy bien. Y la organización que mencionás, Pariendo una Nueva Sociedad, ¿es específicamente de Moreno y Zona Oeste o es una organización más que ocupa más espacios geográficos? Mira, tenemos más espacios geográficos, digamos, todo dentro de lo que sería el AMBA. Claro, está bien. Pero, digamos, por decirlo de alguna manera, la presencia territorial más fuerte la tenemos en el cordón que sería entre Ituzaingó y General Rodríguez, digamos, ¿no? Todo lo que es el cordón Sarmiento del Oeste, de alguna manera para nosotros es también el unificador o nuestro cordón más fuerte de militancia. Pero bueno, tenemos también, obviamente, compañeros y compañeras zona norte, zona noroeste, en Cava, así que bueno, sí, hay está bien. Sí, me llamaba la atención esto de el apoyo a luchas de Andalgalá o la marcha en Cosquín, por eso te consultaba si llegaban hasta allá o si era apoyar, aunque no sea una organización que esté presente durante todo el año en esos lugares. Claro, no, de con presencia, digamos, territorial no, sí tenemos vínculos y vamos tejiendo, ¿no? Esto que, como decían ustedes, ir tejiendo, ir urciendo, es una de las tareas que nos damos. Claro. Mencionabas que tu organización empezó a actuar allá por la década del 90, 96, 97. ¿Cómo has visto los avances, si es que los hubo, en el marco jurídico, en las leyes ambientales? Recientemente se trató en comisión la ley de humedales. También quería saber tu opinión al respecto. Pero ¿cómo trazás este arco que va desde esa década a la actualidad? Y mira, por ahí me extiendo unos minutitos para poner en contexto. Sí, no hay problema. Me parece necesario porque tiene que ver, ¿no? La organización nuestra surge en un momento de nosotros le decimos de derrota, pero bueno, eso conjuga muchos elementos, ¿no? Digamos, todo lo pasado en la dictadura, el radicalismo que venía con una salida anticipada, ¿no? El peronismo de Menem, que fue de alguna manera una traición a los principios hasta propios dentro del propio espacio y la propia identidad. Entonces todo eso conjugaba una época muy compleja a nivel político y a nivel económico, la finalización de la apertura económica comenzada en la dictadura, que terminó de consumarse, digamos, ¿no? El grado de la concentración y la centralización del capital extranjero se consolidó en los 90, dejando millones de argentinos sin laburo. En ese contexto surgen las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos hacen volver a la reflexión y a tratar de entender qué estaba pasando y en qué momento estábamos. En aquella época tuvimos la suerte de los los nuestros referentes y los compañeros que estaban en ese momento detectaron rápidamente que lo de Cutralcó y lo de cuando fue lo de YPF, no sé si se acuerdan, digamos, los primeros piquetes y las primeras asambleas de General Mosconi, ¿no? Ahí hubo un germen de lo que podía venir, y entonces cuando llega el 2001, de alguna manera, no nos sorprendió. Sí, lógicamente, una organización muy joven, que no teníamos en aquel momento una fuerza militante como para jugar un papel en todo eso. Sí, se participó en todo lo que fue las asambleas del 2001 hasta el 2003. Y después, bueno, vino la recomposición un poco de la institucionalidad con el kirchnerismo y de los puestos de laburo, ¿no? Lo que conocemos, pero después terminamos en Macri en 2015. Y ahí consideramos que al campo popular nos faltan muchas respuestas, ¿no? Muchas conclusiones de saber por qué, después de toda esa, de todos esos procesos y todas esas luchas, volvimos a caer en el neoliberalismo más más alineado posible con el capital internacional, ¿no? Con el saqueo internacional y con el extractivismo más rapaz, aunque claramente nunca se detuvo, ¿no? La matriz de explotación económica nunca se detuvo, la sojización. En ese sentido, el marco jurídico, bueno, en la campaña se discute mucho y me parece interesante esto de que en Argentina hay muy buenas leyes ambientales, el tema es que no se cumplen, ¿no? Inclusive recuerdo hace poco, tuvimos en un espacio de Zoom que había muchos y muchas compañeras de todo el país, y había justo ese día muchas compañeras de la multi de Rosario, ¿no? De Humedales, y salió la discusión y las compañeras planteaban un poco, bueno, tenemos que apoyar la peor ley, aunque sea la peor, o cómo nos plantamos, ¿no? Cómo nos paramos, ¿no? Ante este tema de la ley consensuada, que finalmente no fue y que entró modificada. Y un poco la respuesta que nos dábamos desde nuestro espacio es, mira, para el capital la mejor ley es la que no está, eso está claro. Ahora, también hay que seguir los hechos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con tratar de seguir los hechos. Y esos meses del año pasado había ido Sergio Massa, ya siendo ministro, a reunirse con los empresarios de litio en Estados Unidos, luego fue presidente, luego fue Guado de Pedro con los gobernadores del norte. Es decir, la matriz queda claro, y yo planteaba relacionarlo con esto de la ley, que para mí no la iban a tratar, ¿no? Que para mí era evidente, no la iban a tratar, porque discutir esa ley, aunque sea la peor, los iba a poner en una contradicción con el proyecto de explotación de litio en el norte. Entonces, me parece que lo que tiene que ver con el marco legislativo no lo podemos aislar del proyecto de país y de la matriz económica. Está muy, muy pegado a esos lobbies, ¿no? Muy bien, Braulio. Clarísimo, sí. No tengo otra pregunta en este momento. Me queda pensando. No, redondeo sobre esto. Digo, no es que nos vamos a poner a trabajar una ley. De hecho, bueno, en la campaña estábamos trabajando en la idea de una iniciativa popular, que también me gustaría comentarlo. El tema es dónde ponemos, o si es un medio y para qué, ¿no? Porque el problema ahora que, vinculado con esto que estamos viviendo, es, o por lo menos lo que nosotros venimos analizando y percibiendo, ¿no? Se va divorciando cada vez más la sociedad de la institucionalidad que debería resolver nuestros problemas, ¿no? De la sociedad, justamente. Sí. O sea, elegimos, y el sistema representativo y el sistema legal, bueno, ahora con lo de los Rivers, ¿no? Está también es una expresión más. Se está divorciando mucho, y en esos momentos la verdadera grieta para nosotros está ahí. Ahora, ¿cómo trabajar eso? Es la pregunta, ¿no? Porque ahí es donde nos llena la pregunta a nosotros los militantes, y bueno, ¿cómo trabajamos eso? Porque muy profundo, ¿no? Eso no es algo superficial, eso genera el malestar, genera apatía, genera 4,5 millones de personas que no volvieron a votar ni a la derecha ni al frente. Bueno, todos esos temas son de reflexión permanente para nosotros, ¿no? Muy bien. Te preguntaba si podés hacer un balance de la actual gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires a través de su área de ambiente, señalar 2 o 3 hitos o conflictos ambientales que para vos son pertinentes. Mirá, me parece el análisis que puedo hacer va a estar en el marco de esto mismo que hablaba antes, ¿no? En el marco de la necesidad, o sea, el acuerdo con el fondo es condicionante y determinante. Entonces, la evaluación que podamos hacer va a estar enmarcado en eso. Me parece que hay un conflicto muy grande. El mayor problema para mí es el tema de la soja, pero no es solo de Buenos Aires, que tiene que ver con el glifosato y con los agrotóxicos, ¿no? Tuvimos una explosión de Sigma Agro en Mercedes, ahora Sigma está en Rodríguez. Después hay otro conflicto muy grande con el tema de las termoeléctricas en Luján. Pero no son, para mí, digamos, en nuestra visión no es un problema exclusivamente del gobierno de turno, sino que es un problema del modelo de producción y qué requiere el modelo. El modelo productivo nuestro y la base agroexportadora es con el modelo de Monsanto y es con glifosato. Pelear sí. contra eso es tener una, digamos, no es solamente el estar en contra, sino tiene que ver con la agroecología y tiene que ver con las zonas núcleo. Nosotros siempre decimos, nosotros, así burdamente, ¿no? Pero que creo que grafica un poco. Decía, nosotros apoyamos toda la producción de agroecología y todo lo que se pueda incentivar y desarrollar lo vamos a apoyar siempre, porque es el camino, además, ¿no? Es la opción. Pero nuestro programa es la pampa húmeda, porque nuestro programa político tiene que ser alimentar a todo el país, y nosotros tenemos una pampa húmeda solo comparable con la de Ucrania y no muchas más en el mundo. Pero eso nos pone a discutir el modelo de país, ¿no? Entonces ahí digo, no sé si podemos... Sí. Algo que pasó a comienzos de este gobierno fue un hecho que podía tomarse como auspicioso, que fue la creación de la Dirección Nacional de Agroecología a cargo del ingeniero agrónomo Eduardo Cerda. Vos bien mencionás recién que la zona núcleo pampeana, fundamentalmente no la de la provincia de Buenos Aires, aunque en Córdoba también es bastante fuerte, apuesta otra vez a la sofización. No es ningún indicador que fortalezca esta dirección nacional, porque también es un tema de escala, ¿no? ¿Cuántas hectáreas más puede sumar la agroecología de acá a 10 años? ¿Ves algún indicador positivo en ese sentido? Mira, para mí lo positivo es que en muchísimos espacios militantes se está discutiendo y que eso tiene que necesariamente confluir en una lucha, en una estrategia más grande que lo de cada parte, ¿no? No sé si se entiende, pero me parece que hay muchos espacios, muchas organizaciones que están desarrollando y con la vista en desarrollar producción agroecológica. Acá voy a hacer una crítica por ahí, porque no podemos escapar a la realidad. Hablar de agroecología en un territorio en donde a metros o kilómetros están fumigando y donde se contaminan las napas, es difícil, porque agroecología implica no solamente, no es solamente la fumigación directa, sino todos los impactos colaterales que ahí no llega tu acción directa, ¿no? Es decir, yo puedo tener 10 hectáreas de producción agroecológica, pero si a 5 kilómetros tengo 100 hectáreas que fumigan, es muy, muy difícil pensar en que eso no me está llegando a mi producción por algún medio, ya sea por el viento, por las napas, etcétera. Entonces, digo, la problemática la obligadamente la tenemos que tomar en contra del otro modelo, ¿no? No puede ser, ¿no? Para nosotros la coexistencia hoy está y está bien y hay que apoyar y hay que lograr que se desarrolle y que se desarrolle con esa conciencia. Es en contra del modelo sojero, no es coexistiendo con el modelo sojero. En ese sentido, me parece mucho más, lo veo mucho más optimista desde el punto de vista de las organizaciones sociales y la cantidad de producción que se está desarrollando, y llegar a la conciencia de que es en contra del otro modelo, que depositar la expectativa en una secretaría desde el Estado, porque esa secretaría está llena de límites y de contradicciones. Límites desde lo presupuestario, ¿no? Del recurso que se destina. En fin, el ejemplo es el de la soja, y el otro ejemplo, muy, muy reciente, es la ayuda que piden ahora por la sequía, ¿no? La sequía que provoca la misma forma de producir, de desmonte y de monocultivo y de profundizar extender la frontera agrícola, es el mismo que provoca la sequía, que luego piden reparación del Estado. Sí. Bueno, ahí, ¿y tenés ese dato, perdón, Martín, tenés ese dato de cuánto se le asigna de presupuesto a la Secretaría de Agroecología? Lamentablemente no, pero sé que es poco. Comparado con otros gastos que están disponibles para la producción en general, ¿no? Del ministerio. Bien, acaba de entrar a esta reunión también Leonardo Moreno. Puedes presentarlo tú, Braulio, que tengo ruido ambiente de fondo. El perro. Bien, se suma Leonardo Moreno desde Exaltación de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Desde Luján, ya volví a mi casa, en Exaltación, trabajo, y por ende estuve ahora en la movilización. Bien, perfecto. Y acá estamos dialogando también con Martín Carrizo desde Moreno. Una pregunta que se me ocurría, Martín, antes de pasar a Leo, que nos cuente cómo estuvo la movilización y si hubo alguna respuesta a los reclamos que se planteaban. Vos mencionaste al principio, Martín, algo así como que desde la organización de ustedes buscan interpelar, dialogar, charlar con el vecino común, ¿no? Que a veces en la militancia tal vez pasa esto muy de cerrarse endogámicamente en las organizaciones. ¿Cómo se da esa relación? ¿Qué reaccionáis cuando plantean estos temas ambientales, estos temas incluso ambientales que no son específicos de Moreno? ¿Cómo, en qué situación se da, en qué marco? No sé, charlan la panadería en la cola cuando están esperando, se hacen actividades para invitar a la comunidad que no sean específicas y únicamente militantes. Bueno, buena pregunta. Hola Leo, ¿cómo andás? Hola Martín. Mirá, a lo largo de que se fue desarrollando la organización, fuimos desarrollando distintas herramientas para trabajar, ¿no? Y seguramente tenemos que seguir, seguramente no, tenemos que seguir desarrollando cada vez más herramientas. Nosotros laburamos mucho con lo que es folletos tipo volante en papel. Claro. Y digital. Trabajamos mucho con lo que es compañeros y compañeras de laburo en los lugares, digamos, de trabajo. Para nosotros es fundamental el boca a boca y el cara en cara en la discusión. Y justamente por esta situación que les venía contando, ¿no? De nuestra visión de esta grieta entre la institucionalidad vigente y la capacidad de respuesta que tiene con la sociedad, que cada vez se divorcia más de esa expectativa y esa esperanza. Claro. Por eso mismo es que para nosotros la fortaleza nuestra está en meternos en esa grieta. Ahora, Eso es mucho laburo, es mucho esfuerzo, Leo lo sabe también, estuvimos hace poco charlando, intercambiando un poco sobre esto mismo, porque es donde estamos de decir, bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Todas las experiencias comunitarias, ahí nos trabajamos desde la reflexión y desde, nosotros siempre decimos, mira, el momento este requiere un gran debate popular. Bueno, propiciemos eso, es un momento de la lucha. No es todo el tiempo, pero ahora hay un nivel de apatía, hay un nivel de alejamiento de la política que nos requiere a nosotros muy activo en incentivar y en sensibilizar con respecto a debatir sobre lo que nos pasa. Lo que nos pasa tiene el aspecto ambiental y tiene el aspecto de la inflación y tiene el aspecto de del grado de explotación, que es brutal en estos últimos años, cada vez peor, ¿no? En general, la cantidad de... Bueno, tenemos ahí, podemos hablar de cientos de estadísticas, ¿no? Estamos en un grado de ocupación con niveles de pobreza que, no sé, difícilmente hay que ir muy atrás para encontrarlo como está hoy en día, el grado de pobreza medido con respecto a la canasta básica. Digo, los problemas que nos aquejan son múltiples. El tema es que tenemos que propiciar ese debate. Entonces, nuestra acción va dirigida principalmente a despertar o propiciar, incentivar y sensibilizar con... El tema ambiental tiene una, en algunos sectores, una sensibilización muy grande, ¿no? Contacta mucho. A pesar de que por ahí es un tema que no son de impacto directo en las poblaciones. No sé, vos me decías, acá en Moreno nosotros hemos trabajado en cines de debate, hemos armado inclusive algunos materiales, hemos trabajado muchísimo con Laudato Si, que eso... creemos que fue un acierto, ¿no? Cuando el Papa saca la encíclica, nosotros veníamos hablando hace muchos años del tema ambiental y una figura internacional como el Papa saca un material sobre eso y dijimos, papita para el loro. Eso nos permitió también, bueno, de hecho en una de las manifestaciones antes de la pandemia llegamos a repartir 150.000 volantes, hicimos postas a lo largo desde Ramos hasta Luján, con muchos otros espacios, ¿no? En articulación, no solamente pariendo, sino articulando con muchas otras organizaciones, logramos hacer, no recuerdo bien si 8 o 9 postas, donde se repartieron esa cantidad de volantes, y ese tipo de iniciativas son valiosas, y después ir al barrio, ¿no? Bueno, en algunos barrios estamos en condiciones de ir, de decir que estamos yendo sistemáticamente a tratar de contactar con la gente, con los laburantes, con los vecinos. Es laburo, es un laburo gris que a veces parece que no da resultados, pero lo vemos por ahí, ¿bien? Claro, sí, re necesario. Leo en la página de Instagram de Pariendo una Nueva Sociedad: militante es aquel que intenta transformar el mundo con su ejemplo, sabe que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice es el arte mayor de una noble práctica política. Quería agradecer a Martín Carrizo su presencia y con esta frase tender el puente hacia Leonardo Moreno. ¿Qué opinas de esta frase sobre la militancia? Muy bueno. Mira, me siento muy identificado. Pero bueno, digamos, es como yo la veo, como la vemos nosotras. No obstante, conocemos mucha gente que milita en función de otros intereses y le da un sentido totalmente distinto a la militancia. Digo, los partidos tradicionales tienen mucha gente que por ahí se identifica con esta frase y mucha otra... lucha día a día para reproducir el sistema, amparándose en cuestiones tales como el posibilismo, que es algo que nos lleva a también a discutir esta frase. En nuestro caso creemos que nada es imposible y que, bueno, tenemos que ir por un cambio de raíz de todo. Y bueno, comparto ahí las palabras que decía Martín con este trabajo teórico, filosófico, de este trabajo cotidiano de trabajar, charlar mano a mano con el vecino, la vecina, que somos nosotras mismas, nosotros mismos, digamos. Creo que eso es central también, ver que no hay que ir a, sino abrir un poco los ojos, mirar para el costado y bueno, siempre estar, como se le llama en política, con la inserción en las masas, ¿no? Una frase que se usaba mucho antes, pero que cuando la decodificás te das cuenta que si tenés una militancia con un interés colectivo y no de tu particularidad, de tu colectivo, digamos, de tu organización, bueno, estás ahí inserto, inserta y podés hacer cambios de fondo. Así que, bueno, identificado con eso. Muy bien, y hablabas del cotidiano, te agradecemos tu presencia porque sabemos que hoy fue un día agitado, fue una movilización que salió desde el Paseo Arcoíris. ¿Dónde está ubicado esto, Leonardo? Capilla del Señor. Bien. Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Acá con la consigna. Sí, perdón. Decía, limítrofe con Luján, Campana, Pilar, para ubicar San Antonio de Areco, San Andrés de Giles. Muy bien, gracias por las coordenadas. Y con la consigna, desprocesamiento a les militantes y periodistas reprimidos ya. ¿Cómo fue esta represión? ¿En qué consistió? ¿Hubo detenidos? Sí, hace cosa de 15 días, creo que exactamente 15 días, en la Exaltación de la Cruz, puntualmente en la ciudad de Los Cardales, hubo una actividad política, una presentación de un hospital modular, una actividad presidencial, estuvo Fernández, y bueno, allí una agrupación local que se llama Exaltación Salud desplegaron una bandera que decía, palabras más, palabras menos, basta de cáncer, basta de agrotóxicos, y al hacer eso los terminan llevando, alejándolos por la fuerza, los detienen y los procesan. Un periodista que estaba cubriendo ese hecho represivo también fue golpeado, detenido y procesado. Así que hoy se hizo una movilización, convocamos desde la Asamblea de Vecinos, Vecinas y Trabajadores y Trabajadoras de Exaltación de la Cruz, junto con distintas organizaciones que se fueron acercando. Bueno, desde el Paseo del Arcoíris fuimos primero hasta la municipalidad, allí, bueno, pegamos algunos carteles, hablamos, abrimos tipo asamblea, dimos algunos discursos, preguntas, afirmaciones, repudios por el hecho y exigimos el desprocesamiento. Luego fuimos a la Sociedad Rural Argentina, pasamos por ahí y luego terminamos la fiscalía al grito de yo sabía, al agronegocio lo cuida la fiscalía. Muy bien, escuchamos la entrevista realizada por nuestros yoes del día anterior, Braulio. Sí, parte de la entrevista, porque realmente nos quedó poco tiempo y bueno, pasaremos todo el resto de la hermosa y extensa charla que tuvimos el próximo programa. Así es, hermosa charla, agradecimientos a Leonardo Moreno del grupo Subversión y a Martín, que mencionaba al principio de la entrevista la caminata plurinacional por el agua en Cosquín, sí, amplió la información, sí. Será mañana desde las 18:30. La caminata comenzará en la Plaza Próspero Molina y concluirá en la Plaza San Martín. Las consignas salientes de la convocatoria 2023 son: no es sequía, es saqueo. El agua de Tucanincha nace en el monte y el extractivismo mata. Mañana 28 de enero estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias y la próxima continuaremos entonces con la charla que tuvimos con Martín y con Leo, que estuvo muy interesante. Ay, sí, se abre nuestro portal temporal que nos lleva a un universo paralelo, pero volveremos en una semana. Mis hijos están con el padre. Muchas gracias, Nacho Álvarez, en Operación Técnica. Muchas gracias.